Señor presidente, gracias por atender nuestro llamado. Llevamos varias décadas pidiendo que el gobierno escuche y atienda nuestros reclamos históricos. Hoy es un día especial, nuestros corazones están contentos y nuestros pensamientos unidos.